Hermanos, acerca de la abundancia de consejeros, y vimos buenos consejeros y vimos malos consejeros. Y uno de los propósitos es de que cada uno de nosotros tengamos cuidado porque nos vamos a enfrentar a algunos consejeros. Y tú, hermano, tienes que recibir el consejo de los buenos consejeros, por un lado. Por otro lado, hermano, es de que nosotros tenemos que avanzar, cada uno de nosotros tenemos que avanzar hasta convertirnos en consejeros, pero tenemos que llegar a ser buenos consejeros. Amén. Amén, hermanos. Tenemos que llegar a convertirnos en buenos consejeros. Yo quiero que hoy platiquemos de un tema que habíamos dejado en pausa desde el año pasado, y que es acerca de los sabios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová no es la sabiduría completa. El temor a Jehová, hermano, no es el grado más alto de sabiduría, sino que solamente es el principio, hermano. Es como, hermano, es como, ¿cuál sería, digamos, para que una persona llegue a ser ingeniero? ¿Cuál sería el principio, hermano? ¿Cuál sería el principio, valga la redundancia, en el cual él tiene que empezar para llegar a ser ingeniero? ¿Cuál sería el principio? ¿Cuál? Sí, exactamente, estudiar, pero ¿cuál sería el principio? Sí, inscribirse, pero el principio sería primero primaria. Ese sería el principio. El principio para llegar a, para que una persona llegue a ser un ingeniero, un médico, un abogado, o cualquier otra profesión, hermano, el principio es primero primaria. Entonces, el principio, hermano, sería primero primaria. Ese sería el principio, primero primaria, ahí va avanzando, gana la primaria, gana básicos, gana diversificado, entra a la universidad y se gradúa. Pero el principio es el primer grado de primaria. O en algunos casos es pre-kinder, ¿verdad? Que ahí empiezan desde pre-kinder los niños a estudiar. Entonces todos nosotros, hermanos, a todos nosotros, desde que recibimos al Señor Jesucristo, el Señor nos puso a todos nosotros en el principio del camino de la sabiduría, a todos nosotros, todos, desde que, yo no sé a qué edad recibiste tú al Señor, pero cuando tú recibiste al Señor, el Señor te puso a ti en el principio del camino de la sabiduría. Y de ahí en adelante, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que avanzar y avanzar y avanzar hasta llegar a convertirnos en sabios. Solo que esa carrera, hermano, esa carrera dura toda la vida. Esa carrera dura toda la vida. Toda la vida tenemos. Porque la Biblia, por ejemplo, dice que Dios da sabiduría en abundancia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que empezar a avanzar. Amén. Entonces, en Proverbios 14, 24, dice aquí la Biblia: las riquezas de los sabios son su corona. Las riquezas de los sabios son su corona. Pero la insensatez de los necios es infatuación. Entonces, la primera parte del verso de aquí la Biblia dice que las riquezas son corona. Pero mire, pues, aquí nos está refiriendo a que el que tiene un montón de dinero, ese montón de dinero es su corona. No, no, no, no. Aquí lo que la Biblia dice que la sabiduría es una corona. La sabiduría es una corona. Oiga, y esa sabiduría son riquezas. ¿Me está escuchando, hermano? Aquí la Biblia lo que dice es que la sabiduría del sabio, valga la redundancia, es su corona Y esa sabiduría, porque lo vamos a ver más adelante, y esa sabiduría del sabio son sus riquezas. Y esto es bien tremendo. Ahora mire esto, pues. Porque aquí la palabra, vamos a ver, la palabra riquezas, que se utiliza aquí en Proverbios 14, 24, se traduce del hebreo osher. Osher, como está aquí, osher. Y esta palabra osher se deriva de otra palabra hebrea que es oshar. Solo entre paréntesis, usted se da cuenta, son las mismas letras hebreas. Son las mismas. Pero hay unos puntos que se llaman puntos vocálicos, en donde ahí se nota la diferencia, que porque una es osher y otra es ashar. Pero ese es otro asunto. Porque alguien puede decir, hermano, pero mire, ahí está la misma palabra, usted me está dando cuenta. No, no le estoy dando cuenta, sino que así es. Y esta palabra osher, que da lugar a esta otra osher, significa acumular. Mire esto qué interesante. Y dice que primero se utiliza para crecer. Acumular y crecer. Entonces, hablemos primero de crecer. Entonces, aquí diríamos que las riquezas de los sabios, oiga, es su crecimiento. La riqueza de los sabios es su crecimiento. Entonces, hermano, mire, cómo el sabio llega a ser sabio porque crece. Pero no tanto crecer en lo natural, porque hay unos que ya no crecieron, ¿verdad? Y hay otros que estamos creciendo, pero para los lados. No es ese crecimiento, sino que es un crecimiento espiritual, hermanos. Es un crecimiento espiritual. Y aquí, hermano, es donde, por alguna razón, hay muchos cristianos que no crecen. No crecen espiritualmente hablando, y como no crecen espiritualmente hablando, no llegan a ser sabios. Pasaron no sé cuántos años de cristianos y siempre se quedaron en el principio de la sabiduría. Ahí están, ¿verdad? Ahí están en el principio de la sabiduría. Algunos están en el principio de la sabiduría. Otros ya ni siquiera están en el principio de la sabiduría, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es aborrecer el mal. Y si uno aborrece el mal, una de las consecuencias de aborrecer el mal es apartarse, alejarse del mal. Entonces, hay algunos cristianos que ya ni siquiera están en el principio de la sabiduría, sino que retrocedieron. En cambio, hay otros, hermanos, que empezaron a avanzar. ¿Y cómo empezaron a avanzar? Creciendo espiritualmente. Ellos empezaron a crecer espiritualmente y entonces empezaron a avanzar, hermano bendito, en la sabiduría. Ahora, mire, a mí me llama la atención porque esta palabra riquezas también significa acumular. Esta palabra riquezas también significa acumular. Y mire, hermano, ¿sabe cómo uno también se va volviendo sabio? Acumulando, por ejemplo, mire pues, si uno está en un examen, qué sé yo, de matemáticas, y el examen es de sumar y restar, ¿verdad? Que para algún niño eso es lo más difícil del mundo y para usted, hermano, es lo más fácil del mundo. Pero cuando a él le ponen el examen, yo me recuerdo, hermano, que cuando yo estaba aprendiendo a sumar y a restar, me hicieron el examen, hermano, y hubo un examen que saqué 100 sobre 100. Y al siguiente examen lo perdí. Porque la primera vez sí hice bien las sumas. Y la segunda vez, en lugar de sumar, resté. Entonces, venían sumas y yo no hice sumas, sino que hice restas. Entonces, pero a lo que yo voy, hermano bendito, es de que nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es ir acumulando, hermano bendito, la sabiduría de las experiencias que hemos vivido. Y le hablaba acerca del examen de matemática porque puede ser, hermano, que alguien, oiga esto, haya cometido un error. y cometió un error y entonces la consecuencia fue algo malo. Amén. Cometió un error y tuvo como consecuencia algo malo. Y entonces aprendió y ya lo acumuló en su mente, en su alma. Y a la siguiente vez, óigame hermano, mire pues, supongamos, un hermano un día domingo en la noche estaba bien emocionado y se puso a ver televisión, ¿verdad? Se puso a ver ahí televisión y como no le daba sueño, ¿verdad? Se durmió hasta la 1 de la mañana. Casi que forzado, ¿verdad? Pero al día siguiente, ese mismo día, ¿verdad? Ya no sintió. Tenía que levantarse, digamos, a las 5 de la mañana y se despertó a las 7 de la mañana. Llegó tarde al trabajo y le echó culpa al tráfico, hubo un accidente, un tráiler se quedó atravesado, por eso vine tarde, jefe. Bueno, al siguiente día, domingo, vuelve a hacer lo mismo. ¿Será que esa persona está acumulando el conocimiento, hermano, de las cosas que está viviendo? No. Porque ya sabe que si se duerme tarde, se va a levantar tarde, pero no acumula. Perdón, no acumula. Porque dice, no, lo que pasa es que no sentí el reloj, dice. Ahora sí lo voy a sentir y le da más volumen al despertador y se vuelve a quedar dormido y vuelve a llegar tarde al trabajo. ¿Será que está acumulando? No, no está acumulando. Entonces, óigame hermano, óigame, incluso, mire hermano, incluso cuando se hacen experimentos acerca de inteligencia, hermano, incluso ponen a algunos animalitos a hacer algunas cosas y a veces les dan, por ejemplo, choques eléctricos, ¿verdad? Para que el animalito lo guarde en su memoria y después le ponen el mismo experimento y viene el animalito y ya no comete el mismo error. Algunos están cometiendo el mismo error, el mismo error, el mismo error, el mismo error y no están acumulando. Y como no está acumulando experiencia, no está acumulando conocimiento, no es sabio. No es sabio. Entonces, hermano bendito, óigame pues, nosotros tenemos que aprender. Incluso hermano, no solo para lo malo, ¿verdad? Sino que para lo bueno. Aquellas cosas que tú haces bien y que te traen buenos resultados, esas son las cosas que deberías de seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo, hermano. Pero hay algunos que solo lo hacen una vez y ya no lo hacen. Entonces, el asunto, hermano bendito, hermano, óyeme, es que tú tienes que ir acumulando, hermano. Si sabes que hay algunas cosas malas que traen malos resultados, ya no lo sigas haciendo. Y si sabes que haces cosas buenas que te traen buenos resultados, síguelas haciendo. Y entonces eso te va a llevar a la sabiduría. Amén. Amén, hermanos. Ahora mire, pues la otra situación es que hay que crecer. El cristiano que no crece espiritualmente no está avanzando en la sabiduría. Veamos algunos ejemplos. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia. ¿De quién huían los varones de Israel, hermano? ¿De quién huían? De Goliat. Y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no han visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey, oiga, le enriquecerá. Aquí mire, le enriquecerá. Y la palabra enriquecer es esta, osher. El rey le osher, pero recordemos que la osher de los sabios es su corona. Amén, hermano. Hermano, ¿me está escuchando? ¿Sí? ¿Me está escuchando, hermano? Aquí la Biblia está relacionando sabiduría con riqueza y con corona. Sabiduría con riqueza y con corona. Pero viene aquí y dice, al que venciere a Goliat, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Entonces aquí esta riqueza, como estamos viendo, es la sabiduría. Pero ¿qué había que hacer para alcanzar esta riqueza, hermano? ¿Qué había que hacer para alcanzar esta riqueza? ¿Qué había que hacer? Contésteme con ganas, hermano. ¿Qué había que hacer para alcanzar esa riqueza? Vencer a Goliat. Y si no se vencía a Goliat, no se alcanzaba esa riqueza. Ahora apliquémoslo a este verso de Proverbios 14:24. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para alcanzar la sabiduría? Vencer a Goliat. Pero es el Goliat, digámoslo así, o vencer al enemigo. Nuestro personal, enemigos personales que nosotros tenemos. Ahora, hermano bendito, óigame pues. Todos nosotros tenemos enemigos. Todos nosotros tenemos enemigos. Enemigos espirituales. Amén. No me refiero a aquellos hermanos que consideran que tienen enemigos en la iglesia o que consideran que tienen enemigos en cualquier iglesia. Yo no me refiero a eso, hermano. Yo me refiero a los enemigos que están adentro de ti y a los enemigos que están adentro de mí, que no nos dejan avanzar como deberíamos avanzar o como debemos avanzar. Y que no nos han dejado alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Esos son enemigos. Y que entonces para avanzar en la sabiduría lo que tenemos que hacer, hermano, es pelear en contra de esos enemigos y vencerlos y destruirlos. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Tienes tú enemigos adentro de ti que no te dejan avanzar como Dios quiere que tú avances? ¿Sí tienes enemigos? No me vayas a responder. ¿Cuáles son esos enemigos? ¿Cuáles son esos enemigos que no te dejan avanzar? Porque si, mire pues, si no sabemos que tenemos enemigos, estamos mal porque no vamos a batallar en contra de ellos. Entonces el enemigo está ahí señoreando, digámoslo así, y el cristiano ni cuenta se ha dado. Entonces, hay algunos que según ellos no tienen enemigos y están igual que esa señora, ¿verdad? Si tienen enemigos, lo que pasa es, si tenían enemigos, lo que pasa es que no se habían dado cuenta. Entonces, hermano bendito, yo sé que todos tenemos enemigos. Y hay algunos que sí tienen identificados a esos enemigos porque saben que eso no los deja avanzar. Para algunos puede ser, para algunos ese enemigo es un pecado. En algunos casos, el enemigo es un pecado que no lo suelta. En otros casos, el enemigo tal vez no es pecado y tampoco lo suelta. Bueno, puede ser que sí sea pecado, puede ser que no sea pecado. Algunos es un pecado, qué sé yo, sexual, otro es otro pecado de murmuración, otro es la pereza, otro es la murmuración, otro es el mal carácter, otro es cualquier cosa, hermano. Otro es algún enemigo heredado ancestralmente. El asunto, hermano, es de que para que nosotros, óigame, hermano bendito, para que nosotros podamos avanzar, óigame, hermano, tenemos que enfrentar a ese enemigo. Nosotros tenemos que enfrentar a ese enemigo. Amén. Amén, hermano. Mi hermano, ¿a cuántos de aquí son padres de familia? ¿A cuántos de ustedes sus hijos les dijeron que ya no querían ir a estudiar porque no aprendían a leer? Levante su mano. Ninguno, todos son genios. Pues Viera que en el colegio de mi hijita Yeida, hace 2, 3 años, cuando les estaban enseñando a leer y a escribir a ellos, había un niño, no era primaria, era kinder, creo yo, que no agarró el ritmo y no aprendió a leer y no aprendió a escribir. Entonces el niño se ponía a llorar en el colegio y se ponía a hacer berrinche, y la maestra lo quería ayudar, y entonces vino una vez la maestra y el niño le dijo a la maestra que la odiaba. Pero lo que pasaba es que el niño se tenía que enfrentar ante algo que él miraba adverso. Y eso que él miraba adverso era que, óigame pues hermano, él tenía que aprender a leer y a escribir. Óigame hermano, era inevitable que él aprendiera a leer y a escribir. Entonces le pongo este ejemplo, hermano, porque mire pues, si nosotros no nos enfrentamos a ese enemigo interno que no nos deja avanzar, hermano, nos vamos a quedar enanos espiritualmente hablando. Yo por lo menos, hermano, yo tengo identificados algunos míos y que tengo que estar batallando, y que yo sé que va a llegar el momento en que el Señor me va a dar la victoria completa. Amén. Pero bueno, tienes que identificar a tus enemigos y pelear en contra de ellos. Hermano, ¿te gusta dormir mucho? ¿Te duermes a las 10 y te levantas a las 10? ¿Ese es tu enemigo? Pero bueno, dejemos ahí tranquilo a los dormilones. Esther capítulo 8 y verso 15, mire este. Y salió Mardoqueo de delante del rey. Oiga, salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro. Pero mire pues, aquí dice, las riquezas de los sabios son su corona. Otra vez estamos hablando acerca de la sabiduría. Pero mire pues, hermano bendito, ¿por qué le dieron a Mardoqueo esta corona? ¿Se recuerda usted por qué le dieron a Mardoqueo esa corona? Esa corona, esa gran corona de oro. ¿Se recuerda usted, hermano? Sí, pero ¿por qué? Dígame, pues. Sí, la primera parte es de que él se enteró de que querían matar al rey y se lo dijo a Esther. Entonces vino Esther, lo divulgó, investigaron y descubrieron la conspiración y mataron a esos 12 eunucos. Pero ahí no le dieron corona. Pasaron muchos años. Porque al que honraron esa vez fue a Amán, al enemigo de Mardoqueo. Pero ¿qué hizo después Mardoqueo, hermano? Le dieron la corona porque él permaneció a la puerta del rey. Y esto es bien tremendo, hermano. Porque hay un montón de cristianos que no avanzan en la sabiduría porque no permanecen en la puerta del rey. El rey representa a Jesucristo. Óigame pues, se mueven de su puesto por cualquier cosa. No aguantan la prueba, no aguantan el sufrimiento, no aguantan la deshonra, digámoslo así. No aguantan la humillación, sino que dicen, yo no nací para eso, dice yo. Yo no. Y se mueven de su puesto. Y entonces, como se mueven de su puesto, no alcanzan la corona. Por ejemplo, mire pues, lo vamos a ir viendo caso por caso. Por ejemplo, hay gente, hermano, en algunas iglesias, hay gente en muchas iglesias, o tal vez en todas las iglesias, hay gente que cuando se les quita el privilegio, lo primero que dicen es, ah, yo creo que ya no es de Dios que yo esté en esa iglesia, dice. Siento que me tengo que ir a otra iglesia. Entonces no permanece en la puerta. Y como no permanece en la puerta, sino que ante la adversidad, ante la prueba, ante el sufrimiento, óigame, ante incluso la humillación, prefieren irse. Va, está bien, se van a la otra iglesia, ¿verdad? Y allá empiezan de cero, digámosle, pero en la iglesia. Pero con el Señor no empiezan de cero, porque ya llevaban. Entonces llega un momento en que se empieza a involucrar, hermano, le dan un privilegio, o tal vez no se lo dan, ¿verdad? Dice, hermano, yo siempre llego, y no me dan mi privilegio. Yo siento que me tengo que mover también de esta iglesia, dicen, ¿verdad? Entonces tal vez a la iglesia llegó en cero, pero con el Señor no llegó en cero, el Señor ya le llevaba contabilizado todo. Entonces el problema, hermano, es la gente que no permanece a la puerta, que no soporta, hermano. ¿Usted es aguantador, hermano? ¿Usted es aguantador, sí o no? ¿Usted es aguantador, hermano? Sí. Yo por lo menos, en algún aspecto, yo sé que todos ustedes son aguantadores y son perseverantes. Pero hay otros aspectos en los que sí, cada uno tenemos que examinarnos y ver si somos aguantadores. Hermano bendito, o nos movemos fácilmente. Hermano. ¿Será que tienes problemas con alguien aquí en la iglesia, hermano? Y que por eso algunos ya casi no vienen. O no hacen su privilegio. No sé. El asunto es que no hay que moverse del puesto. Amén. Porque si aguantas, hermano, óyeme, si aguantas, entonces el Señor te va a dar una corona de sabiduría. Y entonces, hermano, mire, ¿qué le parece? Hay un verso que dice que los necios heredan, creo que dice que los necios heredan ignominia. Los necios heredan ignominia o calamidad. Los necios heredan calamidad. Pero ¿qué le parece a usted, hermano, que hay una persona que tiene calamidad tras calamidad, y cuando le preguntan ¿y cómo le va?, hacen un recuento de la vida, esas personas hacen un recuento de su vida y solo cosas malas le han pasado. Solo cosas malas. ¿Por qué le pasaron cosas malas? Óigame, porque se las heredaron. ¿Quién se las heredó? Sus antepasados, sus padres, en una herencia ancestral. Entonces les heredaron esas calamidades y solo le va mal, y solo le va mal, y solo le va mal. Ese es el necio. Pero ¿cuál es el otro lado? ¿Cuál es lo opuesto al necio? El sabio. Lo opuesto al necio es el sabio. Entonces, mire, hermano, hay un montón de cristianos que les va mal, y les va mal, y les va mal, y no entienden por qué. Y tal vez la respuesta es porque no son sabios. Y como no son sabios, les va mal, les va mal, les va mal. Hermano, bendito. Hermano, es por eso yo he estado insistiendo. Dios quiere, hermano, que a ti te vaya bien en todo. En la iglesia, todos nosotros vamos a sufrir humillación, vamos a sufrir, valga la redundancia, sufrimiento, de todo. Pero la clave es en que tenemos que soportar. Y si tú soportas, entonces el Señor te va a dar la corona de la sabiduría y entonces te va a empezar a ir bien. Amén. Te va a empezar a ir bien. Pero el asunto es aguantar. ¿Como quién? Como Mardoqueo. No como los machos, ¿verdad? Sino que como Mardoqueo. Miren este. El mismo verso. Proverbios 14:24. La corona de los sabios es su discreción, pero eso lo voy a saltar. Mire este. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios hace que sea grata la ciencia. Mire pues, la lengua de los sabios hace que sea grata la ciencia. Cuando usted, hermano, cuando nosotros oímos a alguien, mire pues, si nosotros somos sabios y oímos a un sabio, hermano, hermano, es un deleite. Amén, hermano. Es un deleite, hermano. Si nosotros somos sabios y oímos a una persona más sabia que nosotros, es un deleite oír a alguien sabio, hermano. Pero si alguien no es sabio, y se puede, no es sabio porque no quiere ser sabio. Amén, hermano. Porque mire, pues, como le decía, cuando la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ahí no éramos sabios nosotros, ahí nos pusieron en el principio de la sabiduría y tuvimos que ir avanzando, pero queríamos avanzar. Pero hay otros, hermanos, que no quieren avanzar. Hay otros que no quieren avanzar y entonces se aburren oyendo a los sabios. Se aburren. Le digo eso porque entonces hay un mal ahora en la iglesia evangélica, hay un mal, y uno de esos males es de que la gente está más interesada, entre comillas, en la alabanza que en oír. Entonces aquí la Biblia dice que los sabios, como aquí se trata, hermano, de que nosotros avancemos para llegar a ser sabios. Entonces aquí se trata, hermano, de que nosotros tenemos que avanzar en la ciencia, aunque el significado para que nosotros para nuestra época, el significado más adecuado es conocimiento. La lengua de los sabios hace que sea grato el conocimiento. Pero mire pues, hermano, si yo quisiera dar una clase de mecánica, ¿qué es lo primero que tengo que aprender? Mecánica. ¿Verdad? Si no, lo más que voy a decir es dónde echarle gasolina, dónde se le echa agua, dónde se le echa aceite, dónde se le echa aire a las llantas, pero más cosas no sé. Entonces, hermano, una de las características de los sabios es que tienen conocimiento. Tienen conocimiento. ¿Conocimiento de qué? No hablemos de la ciencia terrenal, sino que del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios nos va convirtiendo a nosotros en sabios, en gente sabia. Por eso, hermano, si usted viene a la iglesia, oye la predicación, pone atención, la pone en práctica, va a los discipulados, oye la enseñanza, pone atención, la atesora en su corazón, hermano, todo eso lo está volviendo sabio. Si usted lee la Biblia y la lee y se deleita ahí y no ha pasado, qué sé yo, no ha pasado de Mateo capítulo 1, ¿verdad? Porque ha descubierto tantas cosas ahí tan tremendas que tal vez ya lleva 6 meses solo en Mateo capítulo 1, pero está descubriendo y descubriendo y descubriendo eso, hermano bendito, óigame. Eso nos convierte en sabios a nosotros. Es tremendo eso, hermano. Por eso, un cristiano, mire pues, un cristiano que no pone atención en la predicación, un cristiano que no le interesa la enseñanza de la palabra de Dios, un cristiano que no lee la Biblia, no es un cristiano sabio. Óigame, hermano, no es un cristiano sabio. Será hijo de Dios, será nacido de nuevo, pero sabio no es. Mire cómo dice la Biblia de las Américas. La lengua del sabio hace grato el conocimiento. Y la Reina Valera actualizada dice, la lengua de los sabios embellece el conocimiento. Entonces quiere decir, óigame pues hermano, quiere decir que una de las características de los sabios es que cada vez que hablan, si le toca predicar o le toca enseñar o tiene que aconsejar a alguien, hermano, lo que sale de la boca de esa persona es algo, como dice aquí, es algo bello, es algo grato. Hermano, ¿me está escuchando? ¿Por qué? Porque su consejo, su predicación, su enseñanza, óigame hermano, o la conversación de los sabios es en base a la palabra de Dios. Hermano, pero hermano, ¿qué pasa con el que no es sabio, hermano? Que no es sabio, hermano, habla de cualquier cosa, ¿verdad? Pero óigame, hermano, óigame. Es que mire, hermano, incluso hay personas con las que no se puede conversar, hermano. Hay personas con las que no se puede conversar. Mire pues, hermano. Óigame pues, hermano. ¿Me está escuchando, hermano? Mire pues. Le voy a dar una clave. Conforme usted va avanzando en el evangelio, usted se va a ir despojando de algunos que usted consideraba sus amigos. ¿Ya me oyó? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Que conforme usted y yo vamos avanzando en el Evangelio, nos vamos a ir despojando de algunos que nosotros consideramos que eran nuestros amigos. Es algo así, hermano, como cuando tiraban esos transbordadores al espacio, ¿verdad? Que primero era un tanque bien grande, hermano, donde llevaba combustible. Y lo que hacía ese, que echaba fuego, hermano, para lograr primero vencer la gravedad, que era ahí donde más se gastaba combustible, y ya cuando estaba, ya iba en el aire, soltaba esos tanques. Y habían más pequeños y así más pequeños. Entonces así somos nosotros. Conforme nosotros vamos avanzando en el Evangelio, hermano, nos vamos a tener que ir despojando de algunos que en algún momento considerábamos que eran nuestros amigos. ¿Sabe por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque la compañía y la conversación de ellos, como tú estás avanzando, ya no te vas a sentir cómodo con ellos. Al principio, ¿verdad? Los dos va a pelar a toda la gente, ¿verdad? Los dos ahí, hermano. Tenían un ranking de chambres, ¿verdad? ¿Quién tenía el chambre más cardíaco, verdad? Te tengo una voz, decía, ¿verdad? A las 12 de la noche se enteraba algo y le ponían WhatsApp. Ah, no sabes lo que me enteré hoy, le pone. Y el otro ya ni duerme con tal de saber qué fue lo que. Pero hay uno de ellos que empieza a avanzar, y entonces llega un momento en que ya la conversación y la compañía del otro ya no le es muy cómoda. Y algunos no entienden por qué les pasa eso. Y lo que pasa es que tú estás avanzando. Y entonces, como estás avanzando, tus amistades van a ir cambiando. Y te vas a empezar a juntar con gente que es más sabia que tú, o sabia como tú, o tal vez un poquito más sabia, pero que todos están avanzando en el camino de la sabiduría. Amén. Yo, hermano bendito, mire, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque cuando yo llegué a Venecer, hermano, mire, yo no sé por qué, pero mire, hermano, yo no me junté con gente murmuradora. Cuando por ejemplo se enseñaba o se predicaba acerca de los murmuradores, decía yo, ¿y quiénes serán esos? Decía yo, que yo ni los conozco. Gracias a Dios, hermano, no tuve ese tipo de amistades. Sí tuve otros, hermano. Porque, por ejemplo, mire, pues, tenía un montón de amigos que eran del departamento de jóvenes, pero de ahí el Señor me empezó a jalar a mí. Y entonces fui cambiando mis amistades. Pues mis amigos ya eran todos adultos. Tal vez yo era uno de los más jóvenes ahí. Pero conforme todos nosotros vamos avanzando, tus amistades van a ir cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué le hablo de esto? Porque aquí dice la Biblia, la lengua de los sabios hace que sea grato el conocimiento. Entonces, tú te vas a empezar a juntar y vas a empezar a platicar con gente que tiene el mismo tema de conversación tuyo. Puede ser acerca de la palabra de Dios. Amén. Amén. Por lo menos yo, una de las cosas que me llama la atención es que conforme hemos avanzado en los temas de discipulado, hermano, hay unos hermanos que se echan unas preguntas así bien gruesas, ¿verdad? Que yo todavía me quedo yo rebobinando, ¿verdad? Hay algunas que no sé la respuesta, otras que sí sé, hermano, pero las preguntas se van poniendo más difíciles. ¿Por qué? Porque la lengua de los sabios hace grato el conocimiento. Mire este. Mire pues, aquí dice, la lengua de los sabios hace grato el conocimiento. Quiere decir que el sabio tiene conocimiento. ¿Amén? ¿Amén, hermano? El sabio tiene conocimiento. Ahora la clave está en obtener conocimiento. Mire, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son los proverbios? Óigame pues, hermano. ¿Para qué son los proverbios? Esto está fácil, hermano. Esto está fácil. Amén. Este me recuerdo yo, hermano, que no sé en qué grado de primaria el maestro iba a hacer un examen oral, hermano. Y había enseñado de la quinina. Ahorita ya ni sé qué es la quinina, solo se me quedó la palabra, ¿verdad? Entonces vino el profesor y me dijo, Juan Antonio, me dijo, ¿cuál es tal y tal tal, tal cosa? Hermano, yo... Y me dijo, esa pregunta te va a costar, esa respuesta te va a costar 500 puntos. Me dijo, ah, quinina, le dije yo. Él mismo me dio la respuesta. Así está este, hermano. Este está fácil. Esto es una de las claves para que nosotros obtengamos conocimiento. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Hermano, ¿qué nos va a hacer entender a nosotros sabiduría y doctrina? Pero los proverbios ahí guardados. Leerlos. Si tú, hermano, si tú tomas el hábito de empezar a leer solo el libro de proverbios, pero así, no la carrera, ay, tengo que leer un proverbio hoy y no se entendió nada, así no. Sino que agarrarlo uno por uno, vamos a ver. Llevas, qué sé yo, te echaste una hora leyendo solo un proverbio, no porque leas despacio, sino porque te lo estás deleitando. Hermano, óyeme, la mente se va a empezar a abrir, hermano. Se va a empezar a abrir poquito a poquito. Y vas a empezar a entender sabiduría y doctrina. Mire pues, los proverbios de Salomón para conocer las razones prudentes. ¿Cuántos de los que están aquí han cometido errores garrafales? Que te lamentas todavía de haberlos cometido. Todos, hermano, todos. Los únicos que no han cometido es así como estos bebitos que están durmiendo. ¿Alguien más, no? Pero mire, hermano, qué tremendo. Que leer los proverbios nos va a ayudar a conocer razones prudentes. O sea, mire pues, hermano, usted va a estar oyendo, qué sé yo, y usted va a entender por qué fue el problema. Aunque tal vez no tengamos conocimientos profundos de lo que pasó, pero lo vamos a entender. ¿A qué voy yo, hermano? Mire, de que leer los proverbios nos va a hacer que nosotros comprendamos o conozcamos razones prudentes, aunque no seamos expertos en algunos temas. Pero óigame pues, hermano. Pero ¿y si no leemos proverbios? Como pasó aquí en nuestro país, hermano, no sé hace cuántos años fue, de que, mire pues, estaba leyendo, hermano, que la primera radio evangélica que hubo aquí en Guatemala, los hermanos no la querían oír. ¿Sabe por qué? Ni la querían oír y algunos hermanos ni siquiera querían que hubiera radio evangélica. ¿Sabe por qué? Porque decían que eso era del príncipe de los aires. ¿Usted sabe que la Biblia dice que el enemigo es el príncipe de los aires? Va. Hubo otro caso, estaban poniendo inyecciones en contra de algunas enfermedades en algunos lugares en algunos departamentos. Y eran los hermanos los que decían que no había que poner esas inyecciones porque no me recuerdo cuál era la excusa. Hermano. Y si les explicaban, no, mire don fulano lo que pasa, que esto va a ayudar. No, eso es del diablo. Pero ¿por qué hay algunos cristianos que tienen su mente tan cerrada? Porque no leen los proverbios. Y como no leen los proverbios, no entienden o no conocen razones prudentes. ¿Verdad? Les quieren explicar y dicen no. No, es que tú explicar, no. Entonces, hermano, óigame, hay que leer proverbios. Dice también, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad. Verso 4, oiga, para dar sagacidad a los simples. Proverbios 1:4. Voy a buscar otra versión. Vamos a ver cómo dice. Proverbios 1:4. Vamos a ver. Versión moderna. Dice, para comunicar cordura a los simples. La Biblia de las Américas. Para dar a los simples prudencia. ¿Qué otra versión? Una de esas recientes. Reina Valera 95, para dar sagacidad a los ingenuos, para dar sagacidad a los ingenuos, vamos a ver, 1800, para dar a los simples astucia, y aquí no hay nada, para enseñar a los simples prudencia. Oiga, hermano, ¿para qué sirven los proverbios? Para que el simple deje de ser simple. ¿Está oyendo? Hermano, para que el simple deje de ser simple. ¿Cuántos han oído de esa enfermedad que se llama Zika? ¿Cómo dicen que se transmite esa enfermedad? ¿Cómo? Piripiquete de zanco. ¿Y qué es lo que dicen que es uno de los efectos de esa enfermedad? Defectos en los embarazos. Pero usted sabe, hermano, que cuando empezaron a salir las noticias, incluso los noticieros decían, no está comprobado científicamente. Sin embargo, se sospecha, decía. Y toda la gente va a creerlo, hermano. Y que Zika por aquí, que Zika por allá, pero no estaba comprobado. Entonces, hermano bendito, óigame. Porque aquí dice la Biblia, miren este verso, que los sabios, una de las cosas que tienen en su conversación es conocimiento. Y una de las formas de adquirir conocimiento, como dice aquí, para dar sabiduría a los simples y a los jóvenes inteligencia, como dice aquí, inteligencia. Una de las formas de obtener inteligencia es leyendo los proverbios. Hermano, lea los proverbios. Amén. No lo oigo convencido, hermano. Lea los proverbios. Lea, pero léalos así. Tranquilo, hermano, tranquilo. Léalos ahí. No es a la carrera, no es, ay, voy a leer uno diario. No, hermano. No, porque se le va a volver costumbre y no va a entender nada. Amén. Hay que leerlos. Hay que leerlos. Mire este, Isaías 11:2. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Si usted se da cuenta, aparecen en parejas. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Oiga, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, hermano, ¿qué hace Dios para que nosotros obtengamos conocimiento? Ayúdeme, hermano. ¿Qué hace Dios para que nosotros obtengamos conocimiento? Ya no en base a proverbios, sino que en base a Isaías. ¿Qué hace Dios para que nosotros obtengamos conocimiento? Nos envía espíritus de conocimiento. ¿Y qué van a hacer esos espíritus de conocimiento? Abrirnos el entendimiento. Hermano, óigame. Usted sabe, hermano, mire pues, usted sabe que nosotros somos seres espirituales. Amén. Somos seres espirituales que habitamos un cuerpo. El cuerpo es temporal, el espíritu ya viene de antes. Entonces, todas las personas, oiga esto, hermano, todas las personas son influenciadas por espíritus. ¿Está oyendo? Si no son cristianos, son influenciados por espíritus de parte de las tinieblas. Y en algunas ocasiones pueden ser influenciados por espíritus de Dios que los llevan hacia Jesucristo. Igual el cristiano también puede ser influenciado por espíritus de Dios o por espíritus del enemigo. Entonces uno de los espíritus que nosotros necesitamos para llegar a ser sabios es tener conocimiento. Tener conocimiento. Hermano, yo le invito, hermano, óigame, hermano, yo le invito a que usted vaya a los discipulados. Vaya a los discipulados. Mire, hemos hecho varios cambios, hermano. Incluso un discipulado que era sábado lo pasamos para jueves. ¿Por qué? Porque, hermano, es necesario, es importante que todos, absolutamente todos, se discipulen. Porque ese conocimiento los va a volver sabios y esa sabiduría va a hacer que les vaya bien. Mire, pues, oiga este. Reciban mi enseñanza y no plata. Oiga esto, hermano. Reciban mi enseñanza y no plata. Oiga esto, pues, hermano. Y ciencia antes que el oro, no el oro, ¿verdad? El oro escogido. Hermano, ¿qué necesitas tú antes de tener riqueza? ¿Qué necesito yo antes de riqueza? Hermano, ¿qué necesitamos? Sí, te hice mala pregunta. Bueno, sí, ¿qué necesitas antes de plata? Enseñanza. ¿Será que hay enseñanza aquí en la iglesia? Sí hay enseñanza. Pero ahora te toca a ti recibirla. Porque hay un grupo de hermanos que se deleitan, se desvelan, hermano, estudiando, oyendo la enseñanza, y su privilegio es dar la enseñanza. Pero al resto de la iglesia le toca ir a recibirla. Antes de que te den plata, necesitas enseñanza. O necesitamos enseñanza. Y antes de que nos den oro, ¿qué necesitamos? Conocimiento. Sí, aquí dice ciencia, pero la palabra es conocimiento. ¿Qué necesitas tú antes de que te den oro? Conocimiento. Mire pues, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con una persona que no tiene ni enseñanza, ni tiene conocimiento, y le dan plata y le dan oro? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué le pasa? ¿Qué piensa usted que le pasa a una persona que no recibió enseñanza y que no recibió conocimiento, pero sí le dan plata y le dan oro? ¿Qué le pasa a esa persona? Todo lo pierde, hermano, todo lo pierde. Para algunos incluso hasta para su perdición es. Hermano, yo una vez estuve leyendo, hermano, de gente que ha ganado miles de millones de dólares y miles de millones de euros en loterías. Hermano, yo me quedo asustado, hermano. Hay gente que ha ganado, hermano, mire, un montón de dinero. Pero más o menos a los 5 años lo pierden todo. Había un muchacho que trabajaba, creo yo, de hacer limpieza. Se ganó la lotería y se la mató en 5 años. A los 5 años estaba trabajando de lo mismo. Ni siquiera se puso a estudiar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le faltó? Le faltó enseñanza y le faltó conocimiento. Entonces, mire pues, hermano. Aquí hay hermanos que no necesitan ganar más. Aquí hay hermanos que no necesitan ganar más. Lo primero que necesitan es recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Y también lo primero que necesitan es tener conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando se den cuenta, el mismo dinero les va a alcanzar más. Después, Dios sí te va a dar plata y te va a dar oro. ¿Pero qué pasa en este tiempo, hermano? ¿Qué pasa con una persona que gana 3,000 quetzales? ¿Cuánto quiere ganar esa persona? Si es así, cuerda. Si no es cuerda, quiere ganar 1,000,000, ¿verdad? Pero si es cuerda y gana 3,000, ¿cuánto quiere ganar? Unos 4,000. ¿Y qué pasa cuando gana 4,000? Tiene más deudas. ¿Cuánto quiere ganar ahora? 5,000. Y cuando gana 5,000, ¿qué le pasa? Tiene más deudas. Después, ¿cuánto quiere ganar? 6,000. Gana 6,000. Y así, hermano. No necesita un aumento. No es aumento lo que necesita. Lo que necesita es enseñanza y conocimiento. Y esas dos cosas van a hacer que el mismo dinero le alcance más. Amén. Y si quieres empezar a... Mira este Proverbios 24:4. Con conocimiento se henchirán las cámaras, oiga esto, de todo bien preciado y agradable. Hermano, ¿sí está oyendo? Proverbios 24:4. Con conocimiento se llenarán las bodegas de todo bien preciado y agradable. Y sin conocimiento, hermano, y si no hay conocimiento, si no hay conocimiento, es Proverbios 24:4. Yo se lo leí así ya más actualizado, ¿verdad? Con conocimiento se llenan las bodegas de todo bien preciado y agradable. Es lo mismo. Pero ¿qué pasa con el que no tiene conocimiento? No tiene nada. No tiene. No tiene. Se lo voy a leer una versión más reciente. Proverbios 24:4. ¿Para qué? Proverbios 24:4. Versión moderna. Mire, pues, por medio del conocimiento, sus cámaras se llenan de toda suerte de alhajas preciosas y hermosas. Con conocimiento se llenan las cámaras o las bodegas de todo bien preciado y deseable. Vamos a ver. Ahí está. Con conocimiento se llenan los cuartos de todo bien preciado y agradable. Y sin conocimiento, hermano, y si la gente no tiene conocimiento, hermano, ¿me estás escuchando? ¿Qué hace el conocimiento? Que llenemos nuestros cuartos o nuestras bodegas de cosas valiosas y agradables. Amén. Pero si no tenemos conocimiento, ¿qué pasa? No hay nada. Hermano, óyeme, hermano bendito. Póngase de pie, hermano. Ya vamos a orar. Póngase de pie. ¿Por qué hay cristianos que tienen escasez, hermano? Porque hay cristianos que tienen escasez. Una de las razones por las que hay cristianos que tienen escasez es porque no quieren adquirir conocimiento. Hermano, mire, qué interesante eso. Porque escudo es el conocimiento, dice aquí. Hay cristianos que están desprotegidos porque no tienen conocimiento. Entonces, y ese conocimiento, solo se lo voy a poner aquí otra vez, y ese conocimiento, este conocimiento, es el que está aquí, ¿ve? En la lengua de los sabios. Entonces, hermano, mire, yo le voy a invitar, hermano, a que lea la Biblia, a que vaya a los discipulados y pues a que se siga congregando, ¿verdad? Porque aquí también vamos adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo le invito, hermano, a que usted le pida al Señor y le diga: Señor, dame hambre por tu palabra. Dígaselo, hermano, dígale: dame hambre por tu palabra, dame hambre por tu palabra. En el nombre de Jesús. Levante su oración, hermano. Levante su oración, hermano. Danos hambre por tu palabra, Señor. Dame a mí hambre por tu palabra, Señor.